Cuentos escogidos de Hans Christian Andersen, traducido directamente del dinamarqués por Carlos Sáenz de Tejada y Grassard. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Cuento décimo: El caracol y el rosal. Alrededor del jardín había un seto de avellanos, y fuera el campo con sus vacas y cabras. Pero en medio había un rosal en flor, y a su pie rastreaba un caracol. «Esperad que mi día llegue», decía. «Entonces haré algo más que dar rosas, avellanas o leche, como las vacas y las cabras». «Yo espero mucho de usted», le respondió el rosal. «Pero me atreveré a preguntar, ¿cuándo será eso?» «Oh, yo me tomo mi tiempo. Usted tiene demasiada prisa». Un año después, el caracol tomaba el sol casi en el mismo sitio que el año anterior, y el rosal, lleno de botones, daba otra vez más rosas, siempre nuevas y frescas. El caracol sacó la mitad del cuerpo fuera de la concha, alargó los cuernos y los volvió a encoger. «Lo mismo que el año pasado, no se ha adelantado un paso. El rosal continúa con sus rosas, no da más de sí». Pasó el verano y llegó el otoño. El rosal aún tenía rosas y botones, cuando lo sorprendió la primera nevada y los días fríos y húmedos. Entonces dejó caer sus ramas y el caracol desapareció en la tierra. Vino otro año, y las rosas volvieron a florecer y el caracol a sacar los cuernecillos. «Ahora es usted un rosal viejo», le dijo, «que pronto se secará. Ha dado usted al mundo todo lo que ha podido. Si ha sido algo útil, eso es otra cuestión de la que no tengo tiempo de ocuparme. Pero es cosa evidente que usted no ha hecho nada para su desarrollo interno. Si no, otra cosa hubiera sido. ¿Entiende usted lo que le estoy diciendo?» «Me asusta usted», respondió el rosal. «Nunca he pensado en eso». «Eso es una verdad. Usted ha pensado poco. ¿Se ha dado usted cuenta siquiera alguna vez de por qué florecía y cómo florecía? ¿Por qué así y no de otro modo?» «No», dijo el rosal. «Florecí en la alegría porque no podía menos. El sol era ardiente, el aire muy puro, bebía el rocío transparente y la lluvia sacudía con fuerza mis hojas, respiraba y vivía. Sentía una fuerza de la tierra, sentía una fuerza de allá arriba, una felicidad siempre nueva, siempre grande. Y por eso tuve que florecer, era mi vida y no podía menos». «Ha llevado usted una vida muy cómoda, sin duda. Todo me ha sido concedido. Pero ¿cuán mejorado ha sido usted, que es uno de esos seres profundos y pensadores, uno de esos talentos que han de admirar al mundo?» «No será esa mi intención, porque a mí, ¿qué me importa el mundo? ¿Qué tengo yo que ver con él? Tengo bastante con mí mismo». «Pero, ¿no debemos todos en la tierra dar nuestra mejor obra y ofrecer a los demás lo que podemos? Yo solo he dado rosas, pero usted, usted que tanto recibió de arriba, ¿qué dio al mundo o qué le da?» «¿Qué le di? ¿Qué le doy? Me río yo del mundo. No sirve para nada, ni me importa que no sirva. Eche usted rosas, ya que no puede hacer otra cosa. Dejemos a esas plantas dar nueces y a las vacas y a las cabras leches. Esas tienen su público. Yo tengo el mío en mí mismo y así estoy bien. El mundo poco me importa». Y el caracol se metió en su concha y cerró la puerta. «¡Qué pena!», pensaba el rosal. «Con la mejor voluntad no puedo concentrarme en mí mismo. Tengo siempre que salir, que brotar en rosas. Mis hojas se caen y el viento se las lleva. Sin embargo, una de mis flores la he visto poner en el libro de misa de mi ama. Otra se la prendió una mujer en el pecho. Y la otra la besó un niño en santa alegría. Esos son mis recuerdos. Esa mi vida». Y el rosal siguió floreciendo en su inocencia, y el caracol, arrastrando su casa por la tierra, sin ocuparse para nada del mundo. Pasaron años. El caracol es tierra en la tierra. El rosal, tierra en la tierra. También la rosa del recuerdo, la del libro de misa ha pasado. Pero en el jardín florecen nuevos rosales y a su pie se arrastran otros caracoles que se meten en su casa sin preocuparse del mundo. Empezamos otra vez el cuento porque siempre ha de ser el mismo. Fin de El caracol y el rosal.